puedes marchar. Hoy te doy tu libertad. Ahora sí puedes buscar con quien te quieras enredar. Traicionera, traicionera. Ya me cansé de rogar, de sufrir y suplicar. Ahora te puedes largar, con quien tú quieras me da igual. Traicionera, traicionera. Como jamás